no estás enojada y yo te quiero hablar. No me escuchaste siquiera y le creíste a tu amiga, pero si abres la puerta ya no la sana.